Muy bien, muchas gracias. Y la verdad que siempre me acuerdo de ustedes. La verdad que son unos antros. Y hoy, por ser el Día de los Agentes Sanitarios, saludo a todas las compañeras de distintas localidades de Río Negro y donde se encuentre. Realmente nuestro trabajo es un trabajo codo a codo con la gente, estar con los más necesitados. Ese es nuestro trabajo, de la gente sanitaria, ¿no? Y casa por casa. La verdad que estoy orgullosa de haber sido agente sanitario y de todavía ser, ¿no? Porque me falta poco ya para jubilarme. ¿Cómo vas a extrañar cuando te jubiles, eh? Y sí. Y bueno, mirá, estuvimos en una jornada en Roca, de agente sanitario, nos juntamos toda la provincia. Sí. Y realmente fue muy lindo porque cada uno presentó su trabajo. Y bueno, la verdad que yo le agradezco a ustedes que me hayan dado esa satisfacción de poder haberme regalado un video, ¿no? Para poder presentar. Y bueno, hemos presentado ese video, la verdad que a los compañeros se les caía la lágrima. Mirá vos. Y realmente, y yo también me emocioné porque fue algo, una realidad cruda, ¿no? De cómo y dónde trabaja la gente sanitaria. Entonces, realmente somos necesarios y estaría bueno, y por hoy el Día de la Gente Sanitaria, estaría bueno que las autoridades hagan más hincapié en poner más agentes sanitarios, ¿no? Estos agentes sanitarios que estén en la calle, que vayan casa por casa viendo a la gente, las necesidades, y poder también involucrarse, porque no es llegar y ver la necesidad de irte y quedar ahí nomás, porque creo que todos tenemos el derecho de poder vivir un poquito mejor. Entonces, esto es lo que hace la gente, ¿no? Él va llevando salud y además, antes de la enfermedad tenemos que estar. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y ustedes, yo saludo a todos, ¿sí? A todos ustedes, les doy muchas gracias por acordarse siempre de mí. Y la verdad que una satisfacción muy grande de poder haber hecho el trabajo que he hecho y que sigo haciendo. Bueno, y nosotros, bueno, también muy agradecidos del laburo de ustedes, el reconocimiento, y en particular con vos, que te conocemos tantos años allí y que has entendido que el compromiso con la salud es un compromiso con la vida, es un compromiso con mucho más cosas, sí, que la vacuna, que qué sé yo, que ir a la salita y otras cosas, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro porque te hemos visto peleando por el pan ahí en el hogar. ¿Te acordás cuando tenían los hornos comunitarios? Yo me acuerdo, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí. Los hornos comunitarios, y te acordás cuando hacíamos conserva también, sí, claro. En otro momento, que sí, fue también muy de muchas crisis, también hacíamos conserva con la gente, sí. Era un trabajo de realmente que yo por ahí lo cuento y quizás no digan María miente, pero yo estaba codo a codo con la gente trabajando, nunca dejé que la gente esté trabajando sola, sino que siempre estaba ayudando, como una más del grupo, ¿no? Entonces, de esta forma, yo creo que involucrarse de esta forma no es fácil, porque son horas de trabajo que te quedan. Claro. Así que bueno. Ahora, María, y esto obviamente genera afectos, ¿no? La relación que mantienen los agentes sanitarios y agentes sanitarias con la gente, la onda que se genera, el matecito, la recepción, el cariño, el afecto. Y de otro lado, a lo mejor a veces, por ahí no las quieren las autoridades de salud, porque ustedes denuncian, porque ustedes cuentan. Pasa todo esto, ¿no? Sí, la verdad que por ahí puede llegar a ser esto, ¿no? Pero yo doy gracias a Dios que realmente la gente, yo creo que las autoridades muchas veces han entendido, algunas han entendido la situación. Bueno, otras no, pero bueno, lo que pasa es que hay que estar en el diríamos, ¿no? Hablando en criollo, en el cuero del otro. Uh-huh. Porque ahí es donde se siente, ¿viste? Nosotros estamos codo a codo trabajando con la gente. Estamos en su hogar, vamos a su hogar. Nos dicen, no hace falta, tenemos, nos falta. ¿Viste? Entonces, todas estas cosas a uno le agarra como algo que no puede dejar de mirar. Entonces, por eso muchas veces uno ha salido con la gente y ya está, ¿no? Yo muy particularmente, la verdad que no sé por qué, pero llevo a la gente en mi corazón. Uh-huh. Está bueno. Es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es, para mí es sagrado, servirle a la sociedad, servirle a la gente. Porque realmente que si no hubiera, yo siempre digo, si no hubiera gente así como tenemos nuestro bar, que por ahí no tiene conocimiento de algunas cosas, nosotros no estaríamos. Entonces, por eso nos debemos a la gente, nosotros nos debemos. Lo que nosotros cobramos, el sueldo que nos dan, nosotros tenemos que saber que lo tenemos que dar. Porque estando con la gente, ayudando a la gente, ¿no? Entonces tenemos que, por ese trabajo nos están pagando, así que lo tenemos que hacer. María, antes de ser agente sanitaria, ¿a qué te dedicabas? Mira, yo la verdad hice de todo, mira, la verdad de cortar ladrillo, a cortar block, hice siempre, a cosechar, hice trabajo en casa de familia, hice de todo un poco, ¿viste? La verdad, con la frente bien alta, cualquier trabajo, no había problema. ¿Y sos de acá de Viedma, María? No, yo soy de Bariloche, me vine muy joven, tenía 21 años cuando llegué acá, así que ahí tuve que arreglármela porque no conocía a nadie, así que tuve que empezar a trabajar y cosechando tomate, porque la verdad es que ni los conocía las plantas, pero bueno, me fui a cosechar y así que hice toda la cosecha. Realmente siempre fue de mucho esfuerzo mi vida. ¿Viste? Y bueno, antes en Bariloche tejía, realmente yo soy tejedora. Ah, mira. De más distanita, tejí muchos años. Y después también trabajé en una chocolatería en Bariloche, hice de todo un poquito, ¿viste? Mira vos. Que eso te enseña un montón. Hasta que te viniste a Viedma y además armaste tu familia acá, ¿no? Sí, sacarme mi familia, y bueno, ahora tengo nietos, tengo todo. Estoy completa. Sí, claro que sí. Y nos alegramos mucho que sea así, sí. María. Bueno, te damos un abrazo a vos y a través tuyo a todas y a todos los agentes sanitarios de acá de la zona. Bueno, a quienes mucho apreciamos y queremos su trabajo y a ellos mismos, Muchísimas gracias por llamar y hoy nos vamos a reunir, vamos a festejar el Día del Agente Sanitario. Bueno. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, y trasladarle y transmitir a todos los agentes sanitarios nuestro saludo, Bueno, muchísimas gracias.